Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Y estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Y estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió el permiso para contraer el matrimonio con un torito pintado que lo llaman Don Antonio. Yo le negué el permiso para contraer el matrimonio porque la gente decía que ese toro es un demonio. Ay, ay, ay, la vaca blanca se me marchó. Ay, ay, ay, ese torito se la llevó. Ay, ay, ay, sin vergüenza se la raptó. Ay, ay, ay, mi pobre vaca cuando sufrió. ¿Cómo sufrió mi vaca? ¡Ay! Vacilando con Pueblo Andino para el mundo entero. Yo tenía una vaca blanca. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Y estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Y estaba comprometida con un torito de sociedad. Ella me pidió el permiso para contraer el matrimonio con un torito pintado que lo llaman Don Antonio.